Hemos completado aquel paso de céspedes cuando libertó a los esclavos. Y aquel acuerdo de los camagüeyanos cuando el 26 de febrero de 1869 decretaron la abolición de la esclavitud. Hemos recogido lo mejor de nuestra historia, lo mejor del pensamiento revolucionario de nuestro pueblo y lo mejor del pensamiento revolucionario universal. Otras ideas prevalecían en aquel entonces, eran las ideas que se concretaron con la Revolución Francesa de 1789. Son hoy otras ideas y muchos más avanzadas las que inspiran a los revolucionarios y que fueron el resultado de su larga lucha por la liberación, del cual aquella Revolución Francesa no fue más que una etapa, y que son las ideas del socialismo y la aspiración de crear la verdadera sociedad de hermanos, que es la sociedad comunista. Esas son hoy nuestras hermosas banderas. Y qué útil es hurgar en la historia extraordinaria de nuestro pueblo. Cuántas enseñanzas, cuántas lecciones, cuántos ejemplos, qué cantera inagotable de heroísmo. Porque ningún pueblo en este continente luchó más por su libertad que el pueblo cubano. Ningún pueblo sufrió más. Ningún pueblo se sacrificó más. Eran unos cuantos cientos de miles la población cubana propiamente dicha. Apenas llegaba a 1 millón, descontados los españoles y los que estaban a su servicio. En la sola guerra de los 10 años murieron en esta tierra 80.000 soldados españoles. En la sola guerra de los 10 años movilizó España 200.000 soldados contra nuestro pueblo. España movilizó contra el pueblo de Cuba en sus luchas por la independencia más soldados que los que movilizó en todo el resto del continente junto. Contra ese poder, contra esa fuerza se enfrentaron nuestros compatriotas. Contra ese poder, contra esa fuerza luchó Ignacio Agramonte y los hombres de su generación. Contra esa fuerza luchó nuestro pueblo y pagó un elevadísimo precio de sangre, de sacrificio, de lágrimas. Y nuestro pueblo lo resistió. Y frente al revés no pensó en abandonar la lucha, sino que estaba más decidido que nunca a continuarla. Y las riquezas de Cuba fueron exterminadas y las poblaciones fueron desoladas. Se cometieron crímenes espantosos de todo tipo. Desde el asesinato de aquellas camagüeyanas, las hermanas Mora, hasta el fusilamiento incalificable de los estudiantes de medicina. Crímenes por el estilo, crímenes similares se cometieron por miles, por decenas de miles, pero no lograron aplastar la idea de la independencia, la idea de la libertad en nuestro pueblo. No hubo fuerza, ni la habrá, no hubo poder, ni lo habrá. Y este centenario de hoy es una lección, porque un día como hoy murió Ignacio Agramonte. Y un día como mañana incineraron sus restos y los esparcieron por el aire. Dícese que su cadáver fue ultrajado. Dícese que un bárbaro lo golpeó con un látigo cuando lo traían hacia la ciudad de Camagüey, muerto hacía horas. No le rindieron ni le permitieron rendir el menor tributo a sus desolados compañeros. No le permitieron ver los restos, pero incluso no le permitieron ver la victoria en el 78. No les permitieron a sus compañeros ver la victoria en el 95. Sin embargo, nada de eso pudo impedir el avance incontenible y la victoria definitiva de nuestra patria. Hace 100 años esparcieron los restos de Ignacio Agramonte sin el menor respeto, pero un día como hoy, casi 9 millones de cubanos le rinden el tributo y el homenaje que se merece. Un día como hoy, nuestras fuerzas armadas le rinden tributo. Un día como hoy, nuestras tropas desfilan por el lugar donde él cayera. Un día como hoy, nuestros aviones, nuestros tanques, nuestros cañones, nuestras armas, que son armas revolucionarias y armas libertadoras como las que él organizó, como las que él forjó, le rinden respeto. Y si queremos saber cómo deben ser nuestros tanques en la hora del combate, deben ser como la caballería camagüeyana de Ignacio Agramonte en el rescate de San Gilí. Hoy no tenemos caballería, hoy tenemos tanques, y serán en el combate. Si se llega la hora de tener que defender la patria, como fueron los combatientes de Ignacio Agramonte, frente a los tigres, frente a los Abril y frente a cualquier enemigo. Esa es la enseñanza que podemos recoger un día como hoy. Y que nosotros, los cubanos de esta generación, tenemos que inspirarnos en aquellos ejemplos y luchar. Nuestras tareas inmediatas son otras. Es el combate contra el atraso, es el combate contra la pobreza, es el combate contra el subdesarrollo. Ahí está hoy nuestro objetivo más inmediato, ahí está nuestra lucha. Como ellos regaron con su sangre los campos de la patria y los campos de Camagüey, reguemos nosotros de escuelas, reguemos nosotros de hospitales, de viviendas, reguemos nosotros de fábricas y de granjas. Esos campos camagüeyanos, Y si levantamos la vista en esta provincia, vemos cómo se construyen ya por decenas. Y podemos decir con satisfacción que cada año podemos recordar decenas de nombres gloriosos en cada una de las escuelas que construimos en esta sola provincia. Bastarían las de esta sola provincia para que alcancen decenas el número de nombres que nosotros podemos recordar cada año. Y si queremos saber cómo deben ser los camagüeyanos en esta lucha contra la pobreza, en esta lucha por el desarrollo, en esta lucha por la revolución, como los soldados de Ignacio Agramonte, y cargar al machete como cargaba su caballería gloriosa en aquella épica contienda. ¡Que vivan eternamente los héroes gloriosos de la patria! ¡Que viva la memoria inmortal de Ignacio Agramonte! ¡Patria, muerte! ¡Venceremos! Sí, ya lo vi.